Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Jaime Rosero, Patricia Robalino, Luis Onofa y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Camerata de la Casa de la Cultura celebrará tercer aniversario con un recital. Fondo de Cultura Económica presenta colección de literatura infantil en Quito. El guionista Gerardo Fernández dictará taller en línea. Compañía Nacional de Danza presenta la obra Indiviso. El grupo Andrés Music Machine dará concierto en el Teatro Variedades. La película Un secreto en la caja se presentará en la Alianza Francesa. La obra familiar El árbol no me olvides se pone sobre las tablas en la Asociación Humboldt. UNICEF pronostica futuro sombrío para niños vulnerables. 130 millones de personas en el mundo requieren de ayuda humanitaria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebrará su tercer aniversario con un recital de música académica. Patricia Robalino nos presenta los detalles a continuación. La Camerata de la Casa de la Cultura celebrará su tercer aniversario de creación con un concierto de música académica este jueves 30 de junio a las 19:30 en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. En el evento organizado por esta institución, el conjunto musical dirigido por la maestra Cecilia Tapia Samaniego ofrecerá al público un repertorio de temas clásicos y latinoamericanos. La Camerata lo integran la maestra Cecilia Tapia, directora, Victoria Robalino, violín, Amalia Rivadeneira, violonchelo, Gustavo Barrero, contrabajo, Yamil Erazo en la flauta y Alex Alarcón en el piano, profesionales de amplia trayectoria. Cecilia Tapia nos da a conocer sobre el programa que han preparado para celebrar este aniversario. En primer lugar, queremos compartir con ustedes esta felicidad de tener nuestro tercer año de creación de la Camerata de la Casa de la Cultura, y qué mejor hacerlo con música. Por eso hemos organizado un concierto precioso donde tenemos un repertorio lindísimo que abarca desde Händel, Piazzolla, de Falla, tenemos tangos de Carlos Gardel. Es decir, un repertorio que abarca todo un ámbito grande de lo que es la música académica. Así que queremos invitarles que vengan a compartir con nosotros nuestro aniversario. Toda la gente que conforma la Camerata de la Casa de la Cultura son especialistas en música de cámara, lo que significa que tienen formación en grupos pequeños. Sin embargo, el pertenecer a la Casa de la Cultura y viajar, ir con conciertos a nombre de la Casa de la Cultura ha sido una experiencia maravillosa. La verdad que hemos llegado a lugares muy lejanos, hemos ido a provincias, a otros lugares donde a veces nos han comentado no ha venido nunca una orquesta chiquita, como nos suelen decir, nunca ha venido una orquesta chiquita acá a nuestro lugar, llevando este tipo de música que, si bien es cierto, se cree que es para gente entendida, sin embargo, la manera como la Casa de la Cultura, a través de la Camerata, llega con estos conciertos hace que sea una música totalmente accesible, entendible para todo el mundo. Alrededor de 160 conciertos ha presentado la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de estos 3 años de funcionamiento. Además mantiene conciertos didácticos permanentes. Invitados entonces este jueves 30 de junio a las 19:30 al concierto que tendrá lugar en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La obra Indiviso, interpretada por la Compañía Nacional de Danza, se presenta el 30 de junio próximo a las 20 horas en la sede de la mencionada compañía en Quito. La pieza es una propuesta interdisciplinaria que reúne música, performance, bailes y danzas creadas por Lorena Delgado y José Toral. La obra también se escenificará el 1, 2, 5 y 7 de julio en el mismo horario. El grupo electroandino Andrés Music Machine se presentará el 1 de julio próximo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. La agrupación interpretará temas de folclore andino y música nacional fusionados con sonidos electrónicos modernos. También estrenarán un nuevo sencillo y video titulado 4 Vientos, además de una nueva imagen visual digital diseñada por el artista multimedia Miguel Ángel Murgueitiu. La apertura del concierto estará a cargo del productor electrónico Daniel Alfredo Rota con su proyecto Kixosis. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Jaramijó se presentará el 5 de julio próximo a las 18 horas en la Universidad de las Artes. La agrupación interpretará obras clásicas y piezas de folclore latinoamericano y música nacional. Esta orquesta se creó en el Cantón Manabita de Jaramijó en 2007. Está integrada por 60 músicos repartidos en percusión de caña, metales, cuerdas frotadas, piano, bajo y voces. Representó al país en el Encuentro Internacional de Bandas Sinfónicas Abel Valderrama Yutzi y en la Muestra Folclórica y Festival del Bambú en las ciudades de La Plata y Neiva en Colombia. En Guaranda, el pianista ecuatoriano José Marzumillaga Paredes se presentará el 5 de julio próximo a las 16 horas en el Centro de Convenciones Nacionales e Internacionales de la ciudad. El artista interpretará obras de los grandes compositores escritas para este instrumento. También tocará piezas de folclore latinoamericano y música nacional académica. El recital es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. En Quito, el Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria continúa hoy en su segunda jornada de 9 a 18 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se abordarán los siguientes temas: comunicación popular e integración regional y organizaciones populares y comunicación. También se realizarán mesas de trabajo y diálogos sobre radios comunitarias. El foro se desarrollará hasta mañana. En Ambato, la muestra plástica colectiva Hipnagogía se inaugurará el 7 de julio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirá una serie de pinturas, dibujos, esculturas, bordados y grabados de distintos formatos. Según los artistas, en esta exposición cada miembro manifiesta con su estilo artístico particular las inquietudes sobre la temática del análisis del sueño como una metáfora, buscando poner dichas obras en relación directa con el público asistente. La muestra es organizada por el colectivo artístico Entropía y la institución sede de la exposición. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Especial del día. Hoy en el especial del día, el periodista Luis Onofa conversa con el guionista cubano Gerardo Fernández, quien dictará un taller en línea para libretistas de cine y televisión. Gracias, Luis Alfredo. Ahora estamos con Gerardo Fernández, especialista de cine de la Cinemateca Nacional y productor del programa Punto de Giro, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él tiene una novedad que quisiera contarnos a los oyentes. Se trata de un taller en línea para formación de guionistas de cine y televisión. Gerardo, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa tuya. Bueno, la iniciativa surge de que yo venía hace 4 años que venía impartiendo este taller en las provincias. Pero producto de la situación económica que todos estamos sufriendo en el mundo, no se pudo seguir haciendo. Entonces me reclamaban, y para orgullo mío me reclamaban algunos de algunas provincias que fuera, y yo dije, bueno, pues entonces vamos a hacer esto en línea, o sea, vamos a crear, que ya yo lo tuve en mi estancia en Venezuela, yo lo tuve, pero en aquella época, años finales de los 80 y pico, se podrán imaginar que era muy rudimentario, era a base de correos electrónicos. Pero ahora hay otra tecnología con mucha más facilidad y con mejor presencia y más utilidad para los alumnos. Y entonces, de eso quisiera que nos cuentes, sí, para ver cuál va a ser la modalidad del taller. Sí, el taller, o sea, cada lección, son 15 lecciones. El taller tiene lo siguiente, contiene lo siguiente. Primero, es un video con la clase impartida por mí. Esa misma clase tiene su equivalente por escrito, o sea, el alumno puede consultar lo primero, consultar el video una y otras veces y otras veces, y por lo demás lo tiene por escrito. Pero además de eso tiene materiales de apoyo, ejemplos de guiones, trabajos teóricos míos y demás. Pero lo más importante que yo considero que es de este curso taller es mi asesoría para, desde el principio hasta el final, acompañar al alumno en un guión cinematográfico, o sea, un guión para una película. ¿Y qué pasa? Que con esta disciplina de las 15 lecciones, el alumno se va haciendo de una técnica y de una metodología para la escritura del guión. Entonces, es muy completo porque va las 3 estructuras posibles, yo le imparto, trabajo con los géneros dramáticos, queda ahí. Hay hasta una comprobación para ver la efectividad del guión al final, ya después, que se llama dramaturgia de desmonte. O sea, todo eso lo va a recibir el alumno. Pero además, no solamente va dirigido a los que quieren ser guionistas, sino desde todo punto de vista, en cualquier parte del mundo, hay muchos compañeros que tienen talento, pero no saben dramaturgia, que es la base de este arte audiovisual, es la dramaturgia. Entonces, muchas veces tú ves personajes importantísimos como Bandera, por ejemplo, que una vez en CNN yo le oí decir que había tenido mucha dificultad con la psicología del personaje, y él no estaba siendo un personaje, estaba siendo un estereotipo. Él no tenía que buscar psicología, sino lo que tenía que buscar es la estilización del ingenuo que él estaba haciendo en esa película. O sea, como que ustedes habrán escuchado, oyentes, sí, entonces, con Gerardo Fernández, y estamos hablando de un experto en la materia. Te he escuchado yo decir que el guión es algo así como la columna vertebral de una producción cinematográfica o de televisión. Muchas veces, coméntanos. Muchas veces tú ves y tú dices, pero ¿cómo está tan mal si es un buen actor? Y es que a lo mejor el personaje está escrito en un género y él lo está montando en otro. O sea, el director, todo el mundo, hasta el que maquilla, tiene que saber por qué la ceja va para arriba y no para abajo, porque se trata de una farsa. O sea, todo el mundo, todo el que trabaja en estos medios, debe conocer dramaturgia. Aquí mismo nosotros estamos haciendo una estructura, que es la estructura de progresión acumulativa, que va acumulando información, la que tú me estás preguntando y yo te estoy dando. O sea, hay una estructura determinada para hacer no solamente los dramatizados, sino también la programación radial, la programación televisiva, que no tiene nada que ver con la dramatización, sino es la organización de cómo organizo yo un noticiero. Debe tener una dramaturgia, todo debe tener una dramaturgia, y para eso la dramaturgia tiene para todo, para cada uno de los perfiles, de las especialidades que tiene el audiovisual, la dramaturgia tiene una técnica a emplear. Entonces, eso es lo que hay. Por eso te decía que el curso no va solamente dirigido a los que escriben, sino también a todo el que trabaja en estos medios. Tú nos has hablado de dramaturgia, eres autor también de un libro sobre el tema. Exactamente. Coméntanos. Publicado, bueno, ya yo había publicado, en Cuba tiene dos ediciones ese libro, y aquí Raúl generosamente quiso publicármelo por aquí, que tiene una edición fabulosa, porque Raúl no quiso que eso se limitara, se sintetizara, y salió en dos tomos, el año antes pasado salió, está a la venta aquí en la librería aquí de la Casa de la Cultura, y en Papiro, que queda en 6 de diciembre, y República. Cuando tú hablas de Raúl, te estás refiriendo al presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Tres Torres, claro. Es el cariño que le tenemos. Así es, así es. Sí. Ajá. Pero quisiera finalmente que me comentes qué es lo que buscas con este taller en un país en donde el cine no termina todavía de adquirir su mayoría de edad. Bueno, no termina de adquirir, pero hay un deseo, yo lo veo en los alumnos que tengo, y talento. Yo tengo en el taller que yo imparto aquí a dos señoras que tienen dos guiones excelentes. Entonces se está haciendo, lamentablemente la situación económica no nos ayuda a otra cosa como para tener mayor apoyo en el cine. Pero de todas maneras se le está dando y se está haciendo cine. A veces, yo decía que en la historia del cine nuestro latinoamericano hay dos países que fueron los pioneros en esto, que uno es México y el otro es Argentina. Y entonces cuando uno ve las películas esas de los años 40 y pico, 50 y tanto, ve que cometieron errores grandísimos, pero con esos errores se fue haciendo los técnicos, los artistas, o sea, fueron aprendiendo, no sale algo de la nada, sale de que se va creando una tradición, se va creando. Yo he tenido la oportunidad de estar, yo estuve aquí cuando se estaba haciendo La Tigra, yo tuve a Camilo como alumno, a Camilo Luzuriaga como alumno, y veo de aquel cine de los años 80 y pico a lo que se está haciendo hoy, ya hay una diferencia, y hay y cuando eso eran unos cuantos los que hacían cine, y ya ahora tú ves a cualquier chico por ahí que está con su camarita está haciendo, porque también la tecnología se ha abaratado y ha posibilitado eso. O sea, ¿qué tienen que hacer finalmente nuestros oyentes, los interesados, para acceder a este taller? ¿Inscribirse dónde? Escribirme al correo que tengo dedicado a esto, que se llama info@puntodegiroproducciones.com. O sea, repito, info@puntodegiroproducciones.com. Gracias, Gerardo. Bueno, nos ha sido grato conversar contigo, nuestros oyentes y sobre todo los aficionados a la producción de guiones para cine y televisión. Tienen aquí una oportunidad y ya saben de qué manera conectarse con Gerardo Fernández. Muchas gracias por tu amable entrevista. Gracias. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde la Radio ONU, escucharemos una nota sobre los pronósticos de la UNICEF sobre el futuro de los niños más vulnerables. También tendremos un trabajo sobre los 130 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en nuestro planeta. Un informe de UNICEF sobre la situación de los niños del mundo, presentado este martes, pronostica un sombrío panorama para aquellos más pobres, en el caso de que los gobiernos, las empresas y otros sectores no aceleren los esfuerzos para responder a sus necesidades. El estudio, basado en tendencias actuales, prevé que 69 millones de menores de 5 años mueran de enfermedades prevenibles, 167 millones vivan en la pobreza y 750 millones de mujeres se hayan casado de niñas para el año 2030, el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. El informe reconoce que se han hecho progresos en este campo, pero advierte que estos no han sido equitativos ni justos, ya que los más pobres tienen el doble de probabilidades de morir antes de cumplir 5 años y de quedar gravemente desnutridos en comparación con los más ricos. Por último, subraya que la inequidad no es una cuestión inevitable ni insuperable, sugiere poner en marcha soluciones integradas y formas innovadoras de afrontar el problema, además de inversiones más equitativas para ayudar a igualar la situación de la infancia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El coordinador humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, alertó este lunes que en 2016 130 millones de personas en 40 países necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir, la cifra más alta registrada hasta ahora y 5 millones y medio más elevada que el año anterior. Aliviar el sufrimiento de esa gente requerirá donaciones superiores a los 21 mil millones de dólares, indicó O'Brien ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el ECOSOC, al presentar un informe que describe ese panorama a nivel global. El aumento se debe en gran medida a desastres repentinos, como el ciclón en Fiji y el terremoto en Ecuador, además de las repercusiones devastadoras del fuerte fenómeno El Niño, que ha dado lugar a graves sequías en Etiopía y Zimbabue, puntualizó O'Brien. El jefe de la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, comentó que la generosidad de los donantes no está en disputa, ya que cada año aumentan las contribuciones. No obstante, aclaró que las agencias humanitarias afrontan un déficit de 16 mil millones de dólares debido al implacable aumento de las necesidades, por lo que pidió el apoyo de los países miembros a continuar mostrando su solidaridad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La sede en Quito del Fondo de Cultura Económica presenta una colección de literatura infantil. Osvaldo Mantilla nos cuenta los detalles en la siguiente nota. El Fondo de Cultura Económica de Quito invita a participar de la inauguración de Por Cielo, Mar y Tierra, 25 años a la orilla del viento, la colección emblemática de literatura infantil. Sobre este evento conversamos con Ariana Vargas, coordinadora y funcionaria del Fondo de Cultura. Para nosotros es muy importante la inauguración de esta muestra. Es una reunión, bueno, se reúnen distintos ilustradores que han trabajado a lo largo de estos 25 años de la colección infantil juvenil del Fondo de Cultura Económica a la orilla del viento. Es muy interesante porque esta muestra se ha trabajado con los ilustradores que están Francisco Nava, David Nara, Manuel Monroy, Juan Gedovios y Sol, Oliver Jeffers, Anthony Brown, José Trinidad Camacho, Alain Espinosa, Claudia Legazzi, Felipe Dávalos, Rafael Barajas, Javier Sáez, que son autores, Jazmín Velasco, que son autores ya sea de México, Colombia y otros países, Argentina también. Entonces es una muestra que un poco desea rememorar, digamos, este recorrido que tiene la colección A la Orilla del Viento. Entonces, la dinámica que se propuso para trabajar con los autores fue la siguiente. Por mencionar algo, Oliver Jeffers tenía un personaje hace 25 años que en este aspecto me parece que era el niño come libros. Él es un ilustrador australiano. Y bueno, entonces la invitación fue, Oliver, ¿cómo podríamos ver al niño comer libros 25 años después? Ya, entonces, bueno, a partir de eso es que las ilustraciones son de los mismos personajes de los libros 25 años después. Entonces, obviamente los autores no van a estar presentes, pero sí vamos a tener, bueno, la muestra de sus obras, de estos personajes de sus libros, como si hubiera pasado 25 años después. Algunos estarán más viejos, otros un poco más jóvenes, pero bueno, así es como platicamos esta pequeña historia. La hacemos una breve inauguración en la que también tenemos invitado a un promotor de lectura y bueno, tendremos algunas actividades efectivamente pues promoviendo la colección que tenemos de A la Orilla del Viento, que es juvenil e infantil. Esta exposición contará con la obra de 20 ilustradores de diversas nacionalidades, quienes respondieron a la convocatoria del fondo para intervenir y recrear algunos de sus personajes publicados en las colecciones de obras para niños y jóvenes. La curaduría estuvo a cargo del artista Mauricio Gómez Morín, ilustrador y grabador mexicano. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El documental Un secreto en la caja, del director ecuatoriano Javier Izquierdo, se proyectará el 4 de julio próximo a las 19 horas en la Alianza Francesa en Quito. El documental Un secreto en la caja, del director ecuatoriano Javier Izquierdo, se proyectará el 4 de julio próximo a las 19 horas en la Alianza Francesa en Quito. En la cinta se muestra la vida del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga, único autor de nuestro país perteneciente al denominado boom latinoamericano de la década de los 60. Se presentan entrevistas, visitas a distintas ciudades, material de archivo y el análisis del libro más importante del escritor, titulado La línea imaginaria. Según el director, con esta cinta se busca tejer un rompecabezas que borrará los límites entre realidad y ficción y develará la historia de este gran escritor nacional. La obra familiar El árbol no me olvides, interpretada por el grupo Cactus Azul, se presentará el 2 y 3 de julio próximos a las 12 horas en la Asociación Humboldt, en Quito. En la pieza se narra la historia de un niño de campo llamado Jonathan, quien comenzó a perder la memoria. Un día se da cuenta que es capaz de hablar con las flores y los animales. Un sabio sapo le contará acerca del mítico árbol llamado No me olvides, el cual no será fácil de encontrar, pero será el único que podrá ayudarlo a recuperar su memoria. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. La Paz. La octava edición de la cita de cinematografía boliviana se inauguró este lunes en la capital boliviana. Participan expertos de Argentina, Ecuador, Perú, quienes dictan talleres y conferencias. Uno de los ejes centrales del encuentro es el curso de animación, en el que los participantes enfocan su atención en la construcción de personajes. La cita busca desarrollar el mundo cinematográfico local y atraer a los jóvenes con inclinaciones relacionadas a las actividades de animación, stop motion y postproducción para películas y efectos visuales. La cita se desarrollará hasta el 3 de julio próximo. Asunción. El plazo de recepción de postulaciones para la séptima edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos concluirá el 30 de junio próximo. La convocatoria es impulsada por el programa de cooperación Ibermuseos y se dirige a los museos iberoamericanos, tanto públicos como privados, entre los cuales también está contemplados los paraguayos. El objetivo de la iniciativa es reafirmar y ampliar la capacidad educativa de los museos y del patrimonio cultural como estrategia de transformación de la realidad social. Serán premiados 8 proyectos, 3 de ellos serán galardonados en la categoría de proyectos en desarrollo y los otros 5 para propuestas en la fase de elaboración. La suma de los premios asciende a $75,000. Los resultados se divulgarán en el sitio web Ibermuseos en diciembre próximo. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.